son diversos sectores que se están manifestando. Las poblaciones indígenas están sumándose al rechazo a este régimen. Los sectores sindicales, laborales, la ciudadanía defensora de los derechos humanos, los movimientos de la juventud, el rechazo, incluso la iglesia, el sector académico, el rechazo es muy general, pero no hay una capacidad de articular esas diversas voces. Lamentablemente en el Perú no tenemos esa capacidad de poder representar todas estas voces en un nivel de confluencia. Espero que en los próximos días, semanas o meses se geste un espacio, un mecanismo de articulación. Hace muchos años el Perú tuvo la Asamblea Nacional Popular, que era un mecanismo de confluencia de todos los movimientos ciudadanos sociales. En realidad existen las condiciones para forjar un nuevo espacio de articulación que represente estas voces dispersas y que vienen siendo golpeadas en el contexto de la pandemia, ¿no? Hay una situación de ingobernabilidad, el desfase entre la clase política y el Estado criollo y la ciudadanía y la sociedad organizada, la sociedad de base. El divorcio es cada vez más grande, el divorcio es cada vez mayor. Entonces, lo que está faltando es una alternativa de articulación de gobierno, de poder popular que pueda expresar las voces dispersas de la ciudadanía. La gente quiere seguridad alimentaria, la gente quiere apoyo social, la gente quiere ser atendida en sus derechos básicos a la salud. Pero sin embargo, hay un desprecio y un olvido de la clase política y de los gobiernos por esta situación. Las últimas medidas de los gobiernos, incluido el de Vizcarra, ha sido de desatención y desprecio a los sectores populares. Se ha favorecido a las empresas transnacionales, a los que venden comida por delivery. Se están dando medidas que favorecen a los importadores de alimentos. No se están dando medidas que apoyen al agro nacional, que garantizan el alimento de las familias peruanas. Entonces hay un desgobierno total y eso indigna a la gente. Hay sectores como el sector agrario que vienen preparando medidas de protesta. Hay sectores laborales que están desatendidos y que han sido maltratados porque se les ha hecho trabajar durante el periodo de COVID y ha habido cantidades enormes de contagios en las empresas extractivas mineras. Entonces, hay un desgobierno total, es una situación caótica, es muy difícil prevenir hacia dónde irán las cosas, pero yo creo que a pesar de todo esto van a surgir algunas fuerzas que traten de articular estas voces dispersas y ojalá pues que algunos sectores como la izquierda que han estado un poco detrás del gobierno y que incluso se dividen entre ellas por cuotas o apetitos de poder realmente superen estas contradicciones y puedan mirar al pueblo que está buscando una voz que lo represente, ¿no? Esa voz que los represente aún no aparece, aún no existe, ¿no?